ustedes me dijeron que íbamos a hablar de derecho ambiental, ¿puede ser? Sí, así es. Pero esto no tiene nada que ver con el clima, ¿no? No, no es que yo puedo reclamarle a la docente que viene porque en el ambiente hay el tufo que hay, ¿no? No. Ah, yo ¿no? pensé que sí. No. No, no tiene nada que ver, yo no le puedo, digamos, y a pedir. Ella no, ella nos podría explicar. O no nos podría asesorar en todo caso cómo demandar a quien sea, al clima, por el tufo que hay, ¿no? Ojalá pudiéramos demandar al clima. Vamos a empezar a juntar firmas. Bien, cómo no. ¿Cuándo? Un millón, ¿no? De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Muy buenas noches, última clase pública de esta semana. Buenas noches. Pero primera clase pública del seminario que se intitula... El seminario se titula Introducción al Derecho Ambiental Argentino. Que nos va a acompañar durante todo este mes la profesora Adriana Tripelli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Ya ha sido habitué, digamos, ha sido, mejor dicho, invitada a este espacio en otra oportunidad. Esta vendría a ser nuestra segunda invitación y a partir de ahora la tendremos para que nos dicte un seminario intensivo sobre, decíamos recién... Introducción al derecho ambiental argentino. Ambiental argentino. Así es. Nada tiene que ver con esto de demandar al clima por el tufo que nos está mandando. No, en absoluto. Es otra cosa completamente distinta. No podemos demandar a la naturaleza, pero sí podemos demandar a lo mejor a los responsables, a las personas físicas o jurídicas como las empresas, que pueden producir un daño ambiental. En un tema climático generalizado podemos hablar del tema de cambio climático, digamos, pero es muy difícil también poder demandar a los responsables del cambio climático, que son los países del primer mundo. Claro, se nos va a complicar entonces. Bien. Hay que bancarse la lluvia, chicos. Hay que bancarse. Y estudiar derecho ambiental y leer. Y todos los que están en el éter escuchándome también. Está bien, bueno. Pero hoy específicamente sí. Vamos a hablar sobre el derecho al ambiente en la Constitución Nacional. Ahí está. Recordemos, Adriana Tripelli es... Es abogada, doctora en Derecho y docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho. Valga la redundancia, del UNR. Que decíamos, recuerdo la vez anterior que nos visitaste, que Derecho Ambiental es una cátedra electiva de la Facultad de Derecho. Exactamente. De la carrera de abogacía. Dentro de la carrera del grado de abogacía hay un 30 y pico de materias que son obligatorias y una solamente que se llama optativa. Uh-huh. Hay un menú de alrededor de 20 materias optativas. Dentro de estas materias optativas está Derecho Ambiental, que en realidad tendría que ser obligatoria según las últimas directrices de decanos de la República Argentina, que dividen tres grandes ejes en la currícula de derecho de abogacía, que es derecho público, derecho privado, o sea, público, por ejemplo, derecho constitucional, derecho privado típico civil, derecho comercial, y un tercer eje que es el derecho de los recursos naturales, dentro que puede tener distintos enfoques también. Ustedes me comentaron que hablaron del tema de minería, por ejemplo, ese podría ser un enfoque, enfocarlo desde la producción o explotación de los recursos naturales, y otra, o derecho agrario, por ejemplo, derecho forestal, y otro es derecho ambiental, que es más moderno y tiene más holístico, más integrador, y ve al ambiente como un todo y no es que se dedica a un recurso en particular. Claro, de hecho, bueno, ayer estábamos hablando con la profesora Alicia Guarone, que ella planteaba un concepto que está desarrollando ella, ¿no? Que es definir la seguridad ciudadana para correr el eje de seguridad en tanto que prevención o persecución del delito y asociarlo solamente a si hay más o menos delitos, si hay más o menos sanción penal, sino pensar en un conjunto de derechos y de bienestar de la persona para vivir de manera segura, tanto sea a partir de tener condiciones de salud, de higiene, de educación, de vivienda, etcétera. Entonces, por eso justamente hablábamos de cuáles son los actores sociales o empresariales que de alguna manera atentan contra esa seguridad ciudadana, y está, por ejemplo, los que no respetan al medio ambiente. Bueno, pero tiene una íntima relación con la cuestión de derecho ambiental, entonces, lo que ustedes estaban hablando con relación a seguridad ciudadana, porque, digamos, si hablan de seguridad es porque hay inseguridad, o sea que hay riesgo. Y el derecho ambiental también surge cuando la sociedad, todo el planeta, toda la comunidad humana en el planeta se da cuenta que está en una situación de riesgo. En este caso, no por actos delictivos, que también puede haber delitos ambientales, incluso dolosos, o sea, con la intención de provocar un daño al ambiente, sino que la propia actividad industrial, la propia actividad productiva, por muy bien gerenciada que esté, puede ser en sí misma riesgosa. Entonces, la cosa riesgosa o el riesgo de la actividad nos genera también una inseguridad. Entonces, el derecho ambiental también pretende dar una seguridad dentro de la inseguridad. Se habla de la certidumbre dentro de la incertidumbre. Muy bien, bueno, ya se presentaba formalmente nuestra profesora invitada del día de hoy, ella es Adriana Tripelli, y enseguidita nomás damos comienzo a la clase. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de hoy es el derecho al ambiente en la Constitución Nacional. Adelante, Adriana. Sí, antes de comenzar a desarrollar el tema, bueno, el seminario va a constar de 4 clases, así que los espero este jueves, bueno, y los 3 que vienen de 8 a 9 acá en la radio de la UNR. Y el tema es introducción el nombre del seminario en general, Introducción al Derecho Ambiental Argentino, que lo vamos a desarrollar hoy. Vamos a tratar el tema del derecho al ambiente en la Constitución Nacional, porque fue, digamos, la fuente primera donde aparece el derecho al ambiente registrado positivamente y escrito en nuestro derecho argentino, en el sistema jurídico argentino. La clase que viene el próximo jueves, llueva o no, vamos a hablar de las leyes nacionales, que no son cualquier tipo de leyes ambientales, sino que tienen una categoría especial y nueva y única, que es para el derecho ambiental, que se llaman leyes de presupuestos mínimos. Hoy vamos a explicar el concepto de presupuestos mínimos. En la tercera clase vamos a seguir con derecho positivo. Derecho positivo es el derecho escrito, el que está escrito en leyes y en normas. Y como en derecho ambiental siempre lo que más nos importa, a pesar de la visión global y planetaria, es lo local, es decir, dónde estamos nosotros, es mucho más importante que cuidemos y protejamos el ambiente que nos rodea en nuestro entorno inmediato, que plantearnos a lo mejor por qué, que no está mal, ¿no?, pero por qué proteger una especie que está en otro continente. Y en la última clase, entonces vamos a hablar en esa tercera clase de derecho ambiental santafesino. Bien. Y en la última clase vamos a hablar de jurisprudencia ambiental. Jurisprudencia es otra fuente del derecho, es decir, fallos. Vamos a comentar algunos fallos ambientales paradigmáticos de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está liderado por este tema por el doctor, por el ministro Lorenzetti. Y vamos a mencionar un par de fallos también santafesinos, para que veamos la importancia de lo local, porque se construye también el derecho ambiental a partir de los fallos de los jueces. Una cosita, bueno, obviamente lo desarrollaremos más dentro de 3 jueves, pero sí. Esto de la jurisprudencia tiene en algún sentido rango constitucional, digamos, es algo que dejó sentado jurisprudencia, tiene validez como si uno citara la Constitución, ¿no? O algo. No. La Constitución es la Constitución. A ver, la Constitución también se le dice la carta magna, sí. La carta madre, yo siempre la llevo en este, en este portafolio que ustedes ven, este, y es la que estructura, tiene dos grandes partes la Constitución, una primera parte dogmática, que es donde se establecen los derechos y garantías, es decir, ¿qué derechos tenemos nosotros por ser ciudadanos argentinos? Derechos y garantías, eso por un lado. La segunda parte, la estructura el Estado, republicano, este, con las provincias, federal, etcétera. Entonces, la Constitución, los principios constitucionales son siempre obligatorios. La jurisprudencia es una fuente secundaria, se llama. No es derecho positivo escrito, sino, digamos, para hacerlo fácil, hay distintas posiciones, pero para que ustedes lo entiendan, es la interpretación que hacen los jueces, es decir, un hombre de carne y hueso, del derecho escrito en un caso concreto. Puede ser que ese derecho a lo mejor no esté escrito, que haya como un vacío, eso en derecho se llama una laguna jurídica, no porque llueva mucho, ¿eh? Pero es una laguna. Entonces el propio sistema jurídico se retroalimenta y siempre tiene alguna solución. Y puede ser entonces que aplique el derecho que esté escrito, o cuando hay un vacío, el juez interpreta ese derecho, o restos del derecho, u otros principios, u otras normas analógicas, y las aplica al caso concreto. Lo que sucede en derecho ambiental sí es muy particular, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de que ingresa el doctor Lorenzetti como ministro de la Corte, que es santafesino, de Rafaela, él empieza a liderar un movimiento dentro de la Corte. En realidad, él continúa con un movimiento internacional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del PNUMA, tratando de crear en Argentina una corte verde. Incluso la corte nuestra es una de las top 10, digamos, de cortes verdes de todo de todo el planeta. Piense que hay alrededor de 190 estados y nosotros estamos ahí en los primeros puestos. Y eso lo está haciendo para lo que se llama bajar línea, o sea, como vos decís, ir creando jurisprudencia, para que lo entiendan, es decir, cómo interpreta la corte. Entonces no es que sea obligatorio, un juez puede, de primera instancia o de segunda instancia, puede apartarse, por supuesto muy bien fundamentado, pero en el sistema nuestro, que se llama de derecho civil o napoleónico o romano, a diferencia de los países del common law, que son los anglosajones, no es que es obligatorio el antecedente. En los países anglosajones el common law, el antecedente es obligatorio porque en general no tienen códigos. Nosotros tenemos códigos, tenemos derecho escrito, no es la voz del juez la que crea solamente o principalmente el derecho, sino los legisladores con los códigos. Pero es muy importante lo que pasa en Argentina, lo que va definiendo la Corte Suprema, porque todos los jueces van siguiendo esto. Bien. Bueno, entonces, hechas ya las aclaraciones y el recorrido, el itinerario que vamos a recorrer durante estos próximos, este jueves y los tres que siguen, vamos ahora a comenzar con la clase de hoy formalmente. Bueno, una de las alumnas que está acá presente me preguntó concretamente: señora profesora, ¿qué vamos a hablar hoy? Y dijo: derecho del ambiente, introducción al derecho del ambiente. Y yo le dije: no, al ambiente. No es lo mismo derecho del ambiente que derecho al ambiente, porque es el derecho de toda persona que tiene al ambiente, a disfrutar y a poder gozar. Y esto nos del ambiente, y nos coloca en una posición antropocéntrica, es decir, lo importante es el hombre para poder satisfacer sus necesidades. No lo voy a repetir mucho esto porque ya lo vimos en la primera presentación general. En cambio, el derecho del ambiente nos estaría poniendo más en una posición ecocéntrica, como que hay que respetar el recurso natural por sí mismo y por el propio recurso, que es más semejante al derecho aborigen. Por eso es derecho al ambiente. En el sistema jurídico argentino, bueno, ustedes tienen idea de cuándo se redactó la Constitución Nacional Argentina, cuándo aparece el Estado argentino. 1853. Sí. Muy bien. Lo vimos hace poquito. Muy bien. Tenemos machetes. Sí, tenemos. Bueno, para hoy están permitidos los machetes, para el examen no. Bueno, en 1853 entonces se sanciona nuestra Carta Madre, donde, como dije antes, se establecen en una primera parte todos los derechos y garantías. Por ejemplo, ¿qué derechos y garantías ustedes saben que tenemos? Y derecho a vivienda digna. Del derecho a vivienda digna. Derecho a salud. Bueno, la mayoría de los derechos de los que hablábamos ayer cuando pensábamos en seguridad ciudadana, ¿no? Así es. Al empleo, a la, bueno, jornada de 8 horas, un montón de cosas ahí. No todos esos derechos que ustedes justamente, no estos derechos que ustedes mencionaron estaban reconocidos, sí, a la salud, pero no estaban reconocidos inicialmente en el año 1853, menos aún el derecho al ambiente. En el año 1853, por una cuestión histórica, digamos, no porque hubo una decisión política solamente, por una cuestión histórica, se reconocen básicamente los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el derecho de expresarse, el derecho a la vida, el derecho de reunión, el derecho de ejercer industria lícita, el derecho de comerciar. Y luego, a medida a que se va viendo un cambio a nivel internacional, aparece lo que se llamó el constitucionalismo social, principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, por ejemplo, con los derechos que se empiezan a reconocer dentro de lo que es el bloque comunista, y aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, que son, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Estos derechos, para poder ejercerlos, los de económicos, sociales y culturales, necesitamos concretarlos. O sea, yo puedo vivir y vivo, pero para tener una vivienda digna necesito que el Estado, claro, ejecute otros mecanismos. Esos son los que se llaman derechos de segunda generación, primera generación. Bien, esa es una pregunta muy interesante. Pedagógicamente, dentro de lo que es el marco general de los derechos humanos, se clasifican a estos derechos de primera, segunda y tercera y cuarta generación. ¿Y por qué digo pedagógicamente? A mí no me gusta enseñarlo así. ¿Por qué? Porque sirve para explicarlo, pero históricamente se empieza a hablar de derechos humanos, no en 1800, no, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, por los grandes crímenes internacionales cometidos por el nazismo. Entonces ahí, después que aparece Naciones Unidas en 1945, se empieza a hablar del sistema, empieza a desarrollarse en el derecho internacional el sistema de derechos humanos. Entonces se los clasifica de primera generación, que son los civiles y políticos, de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Y un poco más tarde, fíjense, el económico, social y cultural, como el derecho al trabajo, que vos mencionaste, se incorpora recién cuando cae el segundo gobierno peronista en la Constitución Nacional. Teníamos el 14 y se incorpora el 14 bis. Junto con jornada 8 horas, eso que yo comentaba. Bueno, claro, después todo eso se desarrolla en la ley de contrato de trabajo. Claro. Pero, y después, a partir de la década del 70, ya había una primera y una tercera y una segunda generación. Entonces, ¿cómo le ponemos qué generación son estos nuevos derechos que no estaban previstos, como por ejemplo el derecho al ambiente? O también podemos incluir dentro de estos derechos hoy al derecho del consumidor. Entonces ahí aparecen los de tercera y cuarta generación. ¿Y en qué época nos situamos? A partir del 70 en adelante empiezan a emerger, empiezan a aparecer, empiezan a ser protegidos, reconocidos y protegidos por el derecho. Ahora, ¿cuándo hablamos de derechos humanos? A partir de la Segunda Guerra Mundial, y en el 1967 se firman los dos pactos de Nueva York, protocolos. Uno es el de derechos civiles y políticos, que sería primera generación, y el otro de derechos económicos, sociales y culturales, que es de segunda generación, pero en realidad nacen conjuntamente como derechos humanos. Lo que sucede es que políticamente, ideológicamente, en ese momento estábamos en pleno bipolarismo, los civiles y políticos responden a la teoría o al pensamiento capitalista. Concretamente, en el caso nuestro de Argentina, en el sistema interamericano de derechos humanos, dentro de lo que es la OEA, solamente se reconocen los derechos civiles y políticos. Y los derechos económicos, sociales y culturales respondían al sistema comunista. Como estaba dividido el planeta en dos, con el bipolarismo este-oeste, después se incorpora la división norte-sur también, pero bueno, en el 67 surgen los dos pactos. No se pusieron de acuerdo en cuáles eran todos, entonces se los divide. Entonces, por un lado queda una parte del planeta con los civiles y políticos, y por el otro con los económicos, sociales y culturales. Se los reconoce igualmente a los dos a nivel internacional. Y el derecho al ambiente, como vos preguntaste, se empieza a emerger, ya lo explicamos en la clase anterior, a emerger a partir de la década del 70, cuando empieza todo este concepto de riesgo, incertidumbre, mayor desarrollo científico, mayor posibilidad de conocer los problemas ambientales y mayor posibilidad de contaminar o de producir daño ambiental. ¿Cómo se ayorna Argentina con este movimiento internacional, digamos? Argentina, la década del 70, ¿qué pasó? Y después, a ver. Sí, porque tenemos, claro, los primeros 70 iban en un sentido, retorna finalmente el peronismo, se deja de prohibir, luego tenemos golpe de Estado, o sea que supongo que hubo muchos vaivenes entre el 70 y el 79. Exacto, sí, bueno, un poco más también. Sí, claro, el 83. Estoy pensando, claro. Sí, bueno, y antes, claro, pero él digo... Él dice la década del 70, claro, del 70 al 79. Claro. Entonces, volviendo con la Constitución, 1853, Constitución típica de derechos civiles y políticos, a mi criterio más llamados, pero bueno, pedagógicamente sirve, primera generación. Cuando asume Perón, y él es como que tira abajo la Constitución de 1853, en el primer gobierno de Perón. En 49. Claro, y se reforma, o sea, es casi una nueva Constitución, digamos, ahí se hace la reforma, y surge toda otra Constitución con una visión más de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando cae el gobierno peronista, se deroga esta constitución peronista y se vuelve a la vieja constitución de 1853 con algunas modificaciones. Ahí está la del 58, donde entra lo del 14 bis. Claro, por ejemplo, o sea, los económicos, sociales y culturales. Y un poco retomando, o sea, era imposible negar el efecto del gobierno peronista en las cuestiones jurídicas también, acorde con los movimientos internacionales. Y seguimos con esto, ¿hasta cuándo? Hasta el golpe, hasta el 76. O sea, con esto me refiero con esa constitución de 1853 con incorporaciones en el 58. Cuando asume el gobierno militar, cuando asume, sí, no asume, cuando toma el poder, el golpe, asume. Con el golpe, se tira abajo la Constitución Nacional. O sea, se queda, no derogada, pero ellos crean el proceso de reorganización nacional y dictan una serie de normas y no está más vigente la Constitución Nacional. Uh-huh. Yo recuerdo haber ingresado a la UNR con examen de ingreso, en el 82, todavía teníamos examen de ingreso, y recuerdo haber cursado primero, segundo año con el gobierno militar y teníamos una materia de derecho constitucional. Era muy loco. Claro, estaban enseñando algo que, claro, estaba, que era una utopía. O sea, estaba todo, teníamos que estudiar, ¿no?, todo el derecho constitucional, lo cual fue perfecto, porque aparte todo el derecho escrito, positivo, civil, comercial, penal, etcétera, se estructura en base a la Constitución, y al final las últimas bolillas eran las del proceso de reorganización nacional, esas normas. Por suerte tuve profesores muy inteligentes, a pesar del silencio que todavía imperaba en los pasillos de la facultad, que las últimas bolillas de reorganización nacional las estudiábamos, los que estudiábamos mucho a lo mejor, pero jamás las tomaban, porque sabían que en algún momento toda dictadura cae. Claro, que la Constitución permanece vigente a pesar de las interrupciones. Y que estos procesos, bueno, está. Sí, ya había habido experiencias, o sea. Es que el propio nombre, ¿no? La Constitución, lo que nos constituye como nación, los que nos hace como nación. Y bueno, es imposible negarlo, en algún momento vuelve, va a volver. No toda dictadura dura 100 años. Algunas duran más, otras menos, pero bueno, la nuestra duró bastante. No es de las más largas, pero duró bastante. Cuando vuelve la democracia, había que reorganizar, no al estilo de los militares, de reorganización, pero había que, bueno, se vuelve otra vez al sistema jurídico constitucional, es decir, a ver, teníamos nuevamente derechos y garantías. Es terrible, sí, sí. Es terrible. ¿Durante cuántos años vivimos sin derechos y garantías? Volvemos otra vez a la Constitución Nacional, esta reformada del 58, pero había que empezar a ayornarse a estos nuevos movimientos internacionales también y adecuarla a lo que, bueno, mal llamados tercera y cuarta generación. más allá de las cuestiones políticas, ¿no es cierto?, de que otras cosas se transaron en la constituyente. Digo, se transaron porque también hubo un intercambio de figuritas, así figura, así funcionan los parlamentos, ¿no? Yo te doy, vos me das, te voto esto y vos me votás aquello, ¿o no? Bueno, y finalmente se reforma nuestra constitución, a ver si recuerdan. 94 ahí en el Palacio de San José. Ah, no. ¿Qué palacio de San José? No, es el de Urquiza, en realidad no es Santa Fe. Eso está en provincia de Entre Ríos. Claro, Entre Ríos. Pero en el 94 sí. ¿En el 94 estuvieron? En el 94 no, sí. ¿Eso en el 94 no fueron ahí al Palacio de San José? No, fue en nuestra provincia. Ah, fue en Santa Fe, claro, es verdad. En la provincia de Santa Fe y en la queridísima ciudad de Santa Fe, en la capital. Ahí se hace la constituyente, estuvieron entre 3 y 4 meses. Me imagino el movimiento que habrá tenido la ciudad de Santa Fe en ese momento. Y ahí finalmente entonces se reforma la Constitución Nacional. Dentro de, y con relación a nuestro tema, lo que nos interesa es ¿qué se reforma la Constitución? ¿En qué se reformó la Constitución con relación al ambiente? Bueno, lo primero, no sé por dónde empezar, si por atrás o por adelante. Ah, vaya uno a saber el recorrido que uno quiere hacer, puede ir, no sé, eso ya es a libre albedrío. Voy a mencionar 3 artículos, para tampoco aburrirlos mucho, y sobre eso va a versar la clase. Lo primero que se reforma es la primera parte, recuerdan que dije que tenía 2 partes la Constitución, la primera parte de los derechos y garantías. Entonces se incorpora un capítulo segundo, que se llama nuevos derechos y garantías, es decir, no le pusieron derechos de la tercera generación. Estos son nuevos. Es raro, ¿no?, que tenemos derechos nuevos y derechos viejos, los seres humanos. Claro, y eso, y por ejemplo, ¿no se puede agregar al texto ya escrito? Habría que modificar la Constitución nuevamente y llamar a una constituyente. No, pero digo, en su momento, cuando se modificó, sí, en lugar de hacer un capítulo segundo que diga nuevos derechos, ¿uno sí. puede agregar al texto original? Sí, ¿y qué ibas a agregar si no había ningún derecho nuevo? Ah, claro. Eran todos los del 1853, claro, con 3 o 4 de claro, los que vos me preguntaste de segunda generación. Claro, no estaban receptados todavía en nuestro sistema jurídico. Por eso son nuevos y se llaman nuevos derechos y garantías. Recordemos que estamos con nuestra docente invitada, Adriana Tripelli, para aquellos que recién engancharon nuestro programa, hablando un poco sobre introducción al derecho ambiental argentino. Específicamente hoy hablamos sobre la Constitución Nacional. Entonces, el derecho que nosotros tenemos como seres humanos al ambiente y se incorpora jurídicamente como derecho que todos portamos y podemos reclamar por él en la Constitución, en nuestro sistema jurídico, en 1994, dentro de los nuevos derechos y garantías. ¿Con qué artículo? Con el artículo 41 de la Constitución Nacional. El otro artículo, después lo vamos a analizar un poco al 41. El otro artículo es el artículo 43, que tiene una lectura muy interesante también, que me da las herramientas, una herramienta, hay otras más, pero me da una herramienta muy nueva, muy novedosa, para que yo, Adriana Tripelli, a ver este alumno, ¿cómo se llama? Javier, Victoria. Y Valeria. Y Valeria, bueno, y todos aquellos que están más allá, puedan reclamar, porque a lo mejor están sufriendo no un daño en sí mismo, no un daño ni a su persona ni a su propiedad, sino porque el ambiente donde viven, el ambiente como bien colectivo, puede ser dañado. Y esta herramienta es la del amparo ambiental colectivo, reconocido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Otro artículo fundamental para el derecho ambiental es de la segunda parte de la Constitución, la que estructura la forma de gobierno y que se modifica, es el artículo 124. Es revolucionario, realmente. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre el primer artículo? Sí. ¿Un ejemplo, por ejemplo, de yo poder demandar? Ah, el segundo, el 43. Sí. Por ejemplo, no se me ocurre. Y puede ser lo del glifosato, por ejemplo, que están fumigando a la vera de la ruta en algunos pueblos, o que fumigan algunos pueblos, cuando dicen queremos parar con la fumigación. Como dice Susana, correcto. No me salió, pero. Y por ejemplo. No solo puede ser. Es. Fue. Y estamos con el famoso fallo San Jorge, el glifosato, confirmado por Cámara y modificado por Sala, perdón, Sala 2 de la Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Fe de diciembre. Y bueno, que ahora estamos en toda una debacle y una discusión política, y el gobierno provincial santafesino también está muy involucrado porque tiene obligaciones que cumplir en base a ese fallo, y fue por un amparo ambiental colectivo. Eso lo vamos a ver en la última clase, cuando hablé de la jurisprudencia. Perfecto. Bueno, el tercer artículo es el que mencionaba, el 124, digo, es revolucionario. Sí, yo porque soy apasionada del derecho. No, está muy bien porque yo creo que nos está transmitiendo esa pasión. Sí. Entonces, a mí me gusta que después de la lectura nos dé un ejemplo, como que me queda más. Bueno, ahora, porque después yo lo presento en general y vamos a ir desgranándolo. El 124 tiene dos párrafos. El último párrafo dice, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y se los dejo y después volvemos, y para terminar de presentar. Y el otro artículo, que también es de la segunda parte, es el artículo 75, inciso 22. El 75 son todas las funciones que tiene el Poder Legislativo Nacional, el Congreso Nacional, las dos cámaras, y el 22 pone un orden a todo un debate que había con relación al derecho internacional, que en definitiva dice que los tratados internacionales, en nuestro caso, ¿qué tratados nos interesan? Los de derecho ambiental, los tratados ambientales. Bueno, en general, los tratados internacionales son todos, absolutamente todos, superiores a las leyes. O sea, nosotros tenemos en nuestro sistema la Constitución, las leyes de la nación, las leyes provinciales, dentro de lo que es nación, decretos, resoluciones, y así vamos bajando. Pero también están los tratados que firma la República Argentina a nivel internacional. ¿Eso forma parte o no de nuestro derecho? Bueno, en el 94 se dijo, sí señores, los tratados internacionales forman parte directa, son un todo, el derecho es uno solo, entonces tenemos obligación de cumplir con los tratados que firma la República Argentina y dentro de ellos los ambientales. Y ahí sí entra San José, porque el pacto San José contra Rica está muy bien, ahí. San José me sonaba por algún lado. Estaba pensando que mucha gente que nos está escuchando puede llegar a tener la Constitución en su casa y que entonces la puede ir buscando. Qué divertido. Damos un ratito, una noche de lluvia. Le damos un ratito para que la busquen. Nosotros aprovechamos y lo leemos. Claro, también lo pueden buscar en internet. Hacemos un breve recreo para que lo encuentren, así ya pueden ir siguiendo la clase mejor. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces hacemos así. Habíamos quedado en que el 124, segundo párrafo. Lo dejábamos. El 124, sí. El 43. El 41, 43, 124 y 75 y 22. Ahí está. Entonces, bueno, dejamos ahí pendiente lo que los artículos que nos tiró sobre la mesa. Damos tiempo para que quien tenga una constitución en su biblioteca vaya a la búsqueda. Hacemos un breve recreo y continuamos la clase en unos minutos. Preparados, listos, ya. Hasta las 21, Cátedra Abierta. Università di Bologna. Università Nacional Autónoma Universidad de México. Santiago de Universidad Complutense de Madrid. University of Oxford. Divulgazione scientifica. Harvard University Facebook. Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard fue creada hace más de 300 años. El nombre viene del primer benefactor de la universidad, el joven ministro John Harvard de Charlestown. Hay una estatua suya delante del University Hall y se dice que si se le toca el pie izquierdo trae suerte. La gente hace cola para hacerlo. A su muerte dejó la mitad de su patrimonio a la institución establecida en 1636 por el voto del Gran y General Tribunal de Justicia de la Bahía de Massachusetts. Gran y General Tribunal de Justicia de la Bahía de Massachusetts. Members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially the graduates. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree.

Y todas las anteriores y las que vendrán. Y la que, incluso la anterior de ella, la de Adriana Trippelli. Exactamente. Bien, bueno, continuemos. Bueno, con la clase, ahora sí con la Constitución en la mano. Bueno, artículo 41, derecho al ambiente y no del ambiente. Derecho al ambiente, lo vamos a leer rápido. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras, punto y coma, y después lo sigo leyendo. O sea, todos los habitantes, bien antropocéntrico, es yo como ser humano tengo derecho a. ¿Gozan de qué? Del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades, eso lo hemos explicado en la otra clase, presente sin comprometerlas de las generaciones futuras, es decir, incorpora la posibilidad de pensar un nuevo sujeto de derecho que aún no vive, una persona del futuro, la de mis nietos, pues yo todavía no tengo, o de las generaciones que están por venir. ¿Pueden reclamar? ¿No pueden reclamar? Es decir, yo tengo que heredar, pasar el planeta, por lo menos en las mismas condiciones en que lo recibí. Fíjense, recuerdo. La ley de alquiler, es que uno, a ver, devuélvamelo pintado. Más o menos, sí, más o menos. Y dice, para que las actividades productivas, o sea, indudablemente no la cuestión ambiental en general, no solo la jurídica, está relacionada totalmente, como expliqué en la otra clase, con lo que es la economía, la producción. Todo esto les pregunto, ¿saben que hoy es el Día de la Industria? Sí, 2 de septiembre, Día de la Industria. ¿Y por qué? No, esa no la sé. En realidad, ¿sabe por qué sé que el Día de la Industria? Porque sabía que el 4 era el Día del Inmigrante. ¿Y qué tiene que ver? Y no, que estaba buscando si era el 4 el Día del Inmigrante y en el calendario de efemérides me aparecía que el 2, o sea, hoy era el Día de la Industria. Bueno, la industria, una de las que se ha dicho las grandes contaminadoras y por eso pareciera que fuera algo irreconciliable, ambiente e industria, ¿no? Y en realidad no van de contramano, sino que tienen que ir juntas. Bueno, insólitamente, aunque es una clase de derecho, es el Día de la Industria, porque en realidad se está recordando el contrabando, la industria argentina. Es para un sociólogo esto realmente, economista y sociólogo. 1587 creo fue la primera exportación de productos de Tucumán, de ponchos, telas, que como estaban varados, o sea, era muy difícil salir, Virreinato Río de la Plata, había que pagar impuestos, estaba varado por lo que era el puerto de Buenos Aires, se lo contrabandea y se lo manda a Brasil. La primera exportación argentina que se registra y se festeja es un contrabando vía Brasil. Muy bien, una curiosidad. Una cosa, y yo pregunto. Dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano. Sí. ¿Tiene que ser necesariamente en el que está viviendo en el mismo momento en que reclama? ¿No podría uno decir, perfecto, vos tenés derecho a un ambiente sano, pero este en el que estás viviendo ahora ya no va a ser más? Te vamos a dar otro ambiente sano para que te desarrolles. ¿Puede ser eso que aparezca como laguna del derecho? Por ejemplo, estoy diciendo, por ejemplo, una persona dice, yo estaba viviendo lo más tranquila en este lugar, se me instaló una industria y ahora no puedo seguir viviendo, no me están respetando mi derecho constitucional al ambiente sano. Sí. Y el Estado puede decirle, mire, tiene razón, pero por una política industrial nosotros decidimos que esta zona a partir de ahora sea industrial y entonces usted va a tener la posibilidad de reubicarse en otro ambiente donde sí efectivamente va a vivir de manera sana. Es muy debatible porque son casos que sí suceden en los países del primer mundo. Hay jurisprudencia, por ejemplo, muy concreta de la Unión Europea, el sistema de derechos humanos de la Unión Europea, donde gente que ha reclamado ante el sistema europeo de derechos humanos porque una industria le producía a las hijas de esta señora en España una enfermedad respiratoria y una curtiembre. Y bueno, primero se la reubicó, pero lo que ella quería era seguir viviendo donde estaba viviendo. Claro, y entonces, ahí... y bueno, son elecciones políticas y también depende del tipo de actividad. Y en este caso se tuvo que reconvertir totalmente la industria. Primero se la reubicó hasta que se reconvirtiera la industria y finalmente se reconvirtió la industria. Ajá. Después hay casos que son al revés y los podemos pensar, a ver, no quiero hacer propaganda en contra de ningún emprendimiento de la zona, pero hay casos internacionales también, aeropuertos ingleses. Por ejemplo, yo me pregunto acá, Ciudad de Rosario, ¿es lógico vender tantos, hacer tanto loteo y venderlos como grandes lugares donde vamos a ir a descansar al lado del aeropuerto? No suena muy lógico. Ahora porque el aeropuerto casi no tiene aviones que vuelen. Se termine la autopista. Entonces dentro de 10, 15, 20 años a lo mejor el aeropuerto funciona magníficamente, se nos aterrizan unos Boeing impresionantes y van a aparecer toda esta gente que buscaba paz, amor y pajaritos y demás. Bueno, son pajaritos grandes. Y a cada rato las turbinas y van a presentar un reclamo, por ejemplo, que es lo que pasó en Inglaterra. Y en este caso, en Inglaterra, en el caso concreto, lo que se dijo fue que el aeropuerto de Londres ya estaba y era de interés nacional. Tenía que ver con el interés nacional, con el comercio internacional. Entonces se los indemnizó y en ese caso se tuvieron sí que mudar. Por eso hay que ver en el caso concreto y qué es lo que está en juego, ¿no es cierto? Claro, bien. Bueno, continúo. Entonces, aparte, este artículo incorpora el concepto que vimos la otra clase de desarrollo sostenible o sustentable, porque dice concretamente, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y después dice, tienen el deber de preservarlo. Se dice que el derecho al ambiente entonces es un derecho bifronte, ¿eh? Tiene dos caras, porque es un derecho, pero también tengo un deber de preservarlo. Todos los habitantes, no solo las autoridades. Yo como habitante voy a gozar, tengo derecho al ambiente sano, apto y equilibrado, pero también tengo el deber de preservarlo. Por eso es un derecho deber, es un derecho bifronte. Y este es un tema fundamental, sigue el mismo párrafo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, coma, según lo establezca la ley. Es decir, que si cualquier persona, física o jurídica una empresa, produce un acto que como consecuencia provoca un daño ambiental, ese es el responsable primario, no el único, pero el primero que debe recomponer el ambiente. Pero dice según lo establezca la ley, me deja la garantía. Después habrá que ver qué ley dice cómo recomponerlo, cómo y cuándo y dónde. Sigue el artículo 41. Acá ya sí en relación a las autoridades. Ahí era el ciudadano en general. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Es decir, fíjense la obligación que tiene el Estado concretamente. ¿Cuántos estados tenemos? Uno solo. Uno nacional. Uno nacional y 24 provinciales. Provinciales. Y también con la Constitución se incorpora un nuevo estado. Capital Federal. Y bien. La Ciudad Autónoma. CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Que insólitamente se llama a sí misma Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en realidad son estados. No hay que confundir Estado con Gobierno, ¿eh? Estado es lo que ya está establecido por Constitución, la forma, y el Gobierno es el partido político que ganó en ese momento. Bueno, pero estamos degenerándonos hasta tal punto a veces que... Sí. Las al artículo 41. Bueno, entonces las autoridades proveerán a la protección de este derecho. Y fíjense que cuando habla de derecho del ambiente, es el patrimonio natural y cultural. Y a ver, ¿qué ingresaría dentro de cultural? Los monumentos. ¿De derecho cultural? Sí. ¿Derecho a que...? Patrimonio cultural, claro, patrimonio. Que haya museos, que haya... Supongo que tiene que ver con lo sí, que... incluso capaz la recreación también, qué sé yo, un lugar donde uno pueda desempeñar actividades culturales, no necesariamente un museo. No, pero si estamos hablando de ambiente, derecho estamos hablando de otra cosa, supongo. ¿O estamos hablando de eso? Estamos hablando también un poco de eso. Es decir, no solo de recursos naturales, sino de patrimonio cultural. Es decir, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios. No, por eso, digamos, estaba pensando justamente en eso, que cuando se declara que una ciudad es patrimonio cultural de la humanidad, sí, y demás. Sí, o monumentos históricos, digamos, protección, porque son del interés colectivo que hacen nacional, a la, un parque nacional, monumentos históricos. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, un fósil, un hueso de dinosaurio, vamos a suponer, que está fosilizado, obviamente, si no, no lo podríamos ver? Eso es una roca, es una piedra, claro, pero es patrimonio cultural, porque hay, esa piedra tiene el valor de patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, el derecho de lo, el patrimonio de los pueblos originarios, el derecho a la tierra, el derecho de su lengua, el conocimiento que tienen y que tenían de la explotación de los recursos naturales, que eso es la famosa piratería o biopiratería, como los países del primer mundo, las multinacionales farmacéuticas, perdón, pueden biopiratear sin pagar patentes, y cómo se regula eso, y roban, para que lo entiendan, los derechos, los conocimientos de estos pueblos originarios con el uso medicinal de una planta, por ejemplo. Entonces también ingresa patrimonio cultural y de la diversidad biológica, es un nuevo concepto paradigmático, también la biodiversidad, ya no hablamos más de flora y fauna separados, sino de todo el ecosistema, y la diversidad no es solo biodiversidad, no es solo biológica, sino con el cultural, es diversidad también cultural, y eso también lo reconoce el derecho al ambiente. Y a la información y educación ambientales, que son parte de los principios, acceso a la información, ¿cómo voy a proteger y cómo voy a tener derechos si no, no tengo información? Las autoridades me lo tienen que dar. A través de, por ejemplo, la educación primaria, secundaria. Eso es educación ambiental. Ajá. Eso es educación, bueno, primaria y secundaria, educación formal. Hay tres tipos de educación ambiental: formal, informal y no formal. Formal sería la que se imparte en los establecimientos educativos. Informal, bueno, podría ser esta, la, por ejemplo, generalmente son las que hacen las ONGs, y no formal, los que se utilizan a través de los medios de comunicación. Una propaganda de un supermercado con la ecobolsa, o la del leoncito que se moría con la bolsa de plástico, por ejemplo. Esa sería educación no formal. Seguimos con el tercer párrafo, que es muy importante. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Dicen que este artículo tuvo un debate bastante importante, porque está relacionado con el 124. Es decir, el 124, última parte, que dice: los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Para sintetizar, porque queda poco tiempo. ¿De quiénes son los recursos naturales? De las provincias. Por lo tanto, si son, tienen potestad, no, no es que sean propietarias, no es derecho de propiedad, sino potestad jurídica sobre esos recursos, ¿quién, qué derecho lo va a regular? El derecho provincial. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las ramas del derecho, que el derecho aplicable es el que dicta el Congreso de la Nación, como el Código Penal, el Código Civil, por ejemplo, el Código Comercial, la Ley de Contrato de Trabajo, también nacional. No. El que mencionaste, el derecho a la tierra, ¿también es provincial? Sí, sí. Derecho a la tierra de los pueblos originarios, sí. Bueno, está reconocido en pactos internacionales, leyes nacionales y también leyes provinciales, porque es el rubro, digamos, de pueblos originarios. Bien. Pero todos los recursos naturales son de la provincia y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo aquellas escasísimas porciones que quedan para nación de territorio. Entonces el derecho va a ser local. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que el derecho provincial de Santa Fe es muy distinto al de Buenos Aires, al de Córdoba, bueno, puede crear un problema de competitividad, por ejemplo, de instalación de industria, hoy en el Día de la Industria. Unos son más permisivos y otros menos permisivos. Entonces lo que dice la Constitución es que va a homogeneizar eso. ¿De qué manera? Que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. Presupuestos en este caso no es presupuesto económico, ¿eh? No es que se le asigna un presupuesto mínimo para que lo lleve adelante. Lo podríamos entender como un estándar mínimo, es decir, sí. Va a haber leyes que tienen estándar mínimos ambientales, y eso es lo que vamos a dar la próxima clase. Quiere decir que en todo el territorio de la nación hay determinados estándar mínimos que todas las provincias tienen que cumplir, sí o sí. Y después lo pueden ajustar, ser más exigentes, pero nunca menos exigentes con el derecho provincial. Ajá. ¿Entienden? Ahí estamos, clarísimo. Bueno, después vamos a ver cuáles son estos temas de derecho nacional que todas las provincias tienen que respetar. Y finalmente, dice, se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Esta también es una manda constitucional, porque pues somos países del tercer mundo. Había toda una tendencia de lo que se llamaba enviar los países del primer mundo todos sus residuos radioactivos y peligrosos a el tercer mundo, el primer mundo al tercer mundo. En realidad, gracias al derecho internacional surge el concepto not in my, se llama la cláusula NIMBY, que viene del inglés not in my backyard, no en mi patio de atrás. Entonces, o sea, no en el tercer mundo. Si yo genero un residuo, eso va para todos individualmente. Me tengo que hacer cargo del residuo, de alguna manera. Entonces, los residuos radioactivos y peligrosos no pueden ingresar, o sea, que se hagan cargo quienes los generaron. Dice, japonés, no tires tu basura radioactiva por la ventana del auto y me la dejes acá. Más o menos vendría. Más o menos. Bueno, acá tenemos varios casos de eso. Finalmente, ya termino, el 75 inciso 22, son los tratados internacionales ambientales, cambio climático con protocolo de Kioto, convención de biodiversidad, todo el sistema de protección de la capa de ozono, por ejemplo, principios de bosques, de protección de los bosques, todos estos son tratados que la Argentina es parte y está obligada también a cumplir con lo que mandan estos tratados. Buenísimo. Bien. Bueno, terminamos la primera clase de este seminario intensivo sobre derecho ambiental con argentino. Hoy súper intensivo. Argentino, con la profesora Adriana Tripelli. La semana que viene, entonces, el jueves próximo, vamos a hablar de presupuestos mínimos de protección ambiental. Las 8 leyes de presupuestos mínimos que tenemos que cumplir todas las provincias y ciudad autónoma. ¿Alguna punta para que uno pueda leer? La Constitución, en este caso. Sí, bueno, pero alguna cosa más allá de la Constitución que uno pueda ojear como para tener leída para la próxima clase. Para la próxima clase, bueno, pueden googlear. Insólitamente no hay doctrinas, libros, escritos específicos, así que condensen todo. Los presupuestos no están en la Constitución. No, están en leyes. Perfecto. Están en leyes que dicta el Congreso. Manuales de Derecho Ambiental. Y piensen a ver qué problemas les parece a ustedes que son los principales problemas ambientales argentinos. A ver si coinciden con nuestros legisladores nacionales. Es decir, podríamos traer. Que todas las provincias tendríamos ahí. A ver si coinciden o no, que tendríamos que cumplir de mínima. Perfecto, tenemos tarea entonces. Perfecto. Bueno, y antes de despedirla, algunas invitaciones teníamos para hacer, Adriana. ¿Invitaciones? Invitaciones. Bueno, ya que estoy, paso un chivo. El lunes empieza un curso de posgrado en la Facultad. Tercer curso de actualización de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho, Córdoba 2020, va 6 lunes, es de posgrado, pero no es solo para abogados, es para cualquier profesional de cualquier área, porque en ambiental trabajamos en una cuestión muy interdisciplinaria. Empieza a las 3 de la tarde y termina a las 8 de la noche, y justamente el lunes vamos a tratar más en profundidad el tema de presupuestos mínimos ambientales. ¿La inscripción se hace ahí mismo? Se puede hacer ahí mismo, empieza a las 3, pueden estar 3 menos cuarto, y si no, llamar a la Facultad de Derecho 480-26-36 o 34, interno 132. Y termina, nos venimos al programa. Exactamente. Que el lunes, eso, el lunes. Karina Frid. Es verdad, tenemos claro. La tercera parte. La tercera clase, nuestro seminario intensivo, en este caso de historia social y económica de Santa Fe. Muchas gracias, Adriana, por haber venido aquí. Bueno, gracias a ustedes. Nos reencontramos el jueves que viene, entonces. Y con ustedes dos nos reencontramos el lunes. El lunes. ¿Y sí? ¿Lo que sí es? Lo que sigue es Desobedientes y Descalzos. Ya están todos ahí en patas y haciendo lío afuera del estudio, Mónica Alfonso y su equipo. Hasta mañana. Nos reencontramos. Hasta el lunes. Hasta el lunes, perdón. Si usted quiere venir, venga. Se la va a encontrar el día próximo. Corresponde a la universidad.